seguimos en Paddock Club con la carrera de Moto2. Comenzaba la carrera con Márquez desde la pole position. Con una buena salida se puso primero, pero como suele ser habitual en esta categoría, durante las primeras curvas hubo mucho cambio de posiciones. Tony Elías también salió muy bien y se metió en la lucha con el grupo delantero, colocándose segundo, por detrás de Iannone. Poco después, Márquez adelantó a Elías y se fue a por Iannone, que marchaba primero. Luthi y Espargaró, que también están en la lucha por el Mundial, adelantaron a Elías y se fueron a por los dos de cabeza. Cuando Luthi llegó, Márquez adelantó a Iannone, pero este le devolvió la jugada a la siguiente vuelta. Luthi también adelantó al pequeño genio, dejándolo en tercera posición. Espargaró intentaba contactar con el grupo, aunque le costó llegar. Lo consiguió cuando quedaban 11 vueltas. Márquez adelantó primero a Luthi y después a Iannone, pero el italiano no se lo puso fácil y le devolvió de nuevo el adelantamiento. Iannone se coló y eso hizo que Márquez le volviera a adelantar. Iannone se recuperó del error y le volvió a meter otro hachazo al español. Espargaró adelantó a Luthi para ponerse tercero, pero el suizo le adelantó de nuevo a 3 del final. Luthi le metió la moto a Márquez, que salvó la caída in extremis. Cuando se recuperó y quiso volver a la trayectoria, no vio a Espargaró que venía por dentro. Le tocó y acabó con Paul en el suelo. Eso dejó a Iannone y Luthi luchando por la victoria en la última vuelta. Victoria que se llevó Iannone. El podio lo completaron Luthi en segunda posición y Márquez tercero. Después de terminar el Gran Premio, comenzó la polémica por el incidente de Márquez y Espargaró. Dirección de carrera decidió actuar de oficio e investigar dicho incidente, y tras llamar a declarar a los dos pilotos decidió sancionar a Márquez con 1 minuto, lo cual le dejaba en 23ª posición y le dejaba sin los 16 puntos del tercer clasificado. Posteriormente, el equipo de Márquez recurrió ante la Federación Internacional de Motociclismo. Este organismo revocó la decisión anterior y devolvió los puntos a Márquez. Pero amigos, el culebrón no ha acabado, porque el equipo de Paul ha decidido presentar una reclamación ante la federación. Bajo mi humilde punto de vista, este incidente es un simple lance de carrera y la sanción es injusta. En el pasado ha habido acciones mucho peores que no han sido ni siquiera investigadas. En fin, veremos en qué queda todo esto. El Mundial, tras la quinta carrera y después de devolverle los puntos a Márquez, queda así. Primero, Tomás Luthi, 88 puntos. Segundo, Márquez, 86 puntos. Tercero, Paul Espargaró, 71 puntos. Cuarto, Andrea Iannone, 71 puntos. Y quinto, Scott Redding, 50 puntos.